la reincorporación con toma efectiva de servicio en sus puestos de trabajo de todos los compañeros que estaban en la calle en condición de despedidos, y creándose una comisión gremio-empresa para discutir el conjunto de las 200 pasantías que están, vamos a decir, que iban por el mismo camino de despido, ¿no es cierto? Claro, claro. Esto tendrá que expedirse, digamos, cómo se va a ir destrabando esta situación. ¿Y esa comisión quién la integraría? ¿Cómo? ¿Esa comisión quién la integraría, la que analizaría eso? Bueno, esa comisión está integrada entre la Universidad de Buenos Aires, FOETRA, Telecom y el Ministerio de Trabajo. Es una comisión cuatripartita y, bueno, es el otro punto que tiene el acta. En relación a todas las acciones que Telecom había iniciado, en general hacia los trabajadores despedidos y hacia los directivos del sindicato y demás, pretendiendo judicializar a la situación, quedan todas suspendidas, sin efecto, digamos. No puede, eso especifica claramente el acta, no puede tomarse ningún tipo de medida, ni ninguna clase contra ninguno de quienes participaron en este reclamo gremial, digamos, como punto central. No pueden ser perjudicados ninguno de los trabajadores, es decir, la situación queda como si este conflicto, vamos a decir, no hubiera existido en los términos de las acciones iniciadas a posteriori, ¿no? ¿Y cómo se puede evaluar entonces? Bueno, de nuestro criterio es un paso muy importante. Primero que acá estaba un cuestionamiento de si la pasantía era en realidad una formación educativa o si era un trabajador. Acá el Ministerio de Trabajo ha normado sobre ellos la continuidad en el puesto, y ahora habrá que discutir el conjunto de la situación, cómo se desarrolla. Será materia de la mesa de negociación, no me voy a anticipar, porque acaba de depender de una negociación, y bueno, vamos a darle los plazos que están fijados a efecto de solucionar definitivamente esta situación, ¿no es cierto? Muy bien, Sergio Sosto, entonces vamos a ver si seguimos continuando informando sobre el tema, a ver qué termina pasando realmente. Yo te agradezco porque desde el primer momento nos han dado posibilidad de difundir este conflicto a todos los compañeros de las tribus, y creo que es muy, muy importante. En los momentos difíciles han estado en esta situación, y bueno, nuestro agradecimiento porque este triunfo es producto de la acción decidida de todos estos chicos que están viendo. Se trata con Horacio Bernstein, que es titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mire, sucede lo siguiente. Sí. Ya hace unos 10 días atrás, esta magistrada decidió hacer lugar a la suspensión de las tarifas, circunstancia del aumento tarifario en energía eléctrica y gas, circunstancia que, ahora ha sido nuevamente aclarado a través de esta resolución dictada ayer, que tiene por objeto, en el caso de aquellos usuarios que le cobraron el incremento, hay usuarios que les llegó la factura y les cobraron el incremento, bueno, en esos casos la disposición implica la necesidad de revertir el aumento tarifario. ¿Y de qué manera se va a llevar en la práctica? Bueno, cada ente va a determinar en particular, pero en principio tendría que ser a partir de la próxima factura. ¿Con una rebaja, se supone? Concretamente, lo que se cobró de más, en el caso que se cobró de más, debe deducirse en aquellos casos que se cobró de más. La mayoría de los usuarios no recibieron el aumento, pero hubo quienes sí recibieron el aumento, y en consecuencia debe retrotraerse a la situación anterior, ¿no? O sea, esto no es una rebaja, sino en aquellos casos que se operó el aumento, debe devolverse lo que se cobró ilegalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo hace uno para darse cuenta de eso? Bueno, hay que comparar la tarifa, o sea, usted va a ver en cada una de las facturas. Hay que hacer el cálculo. Hay que ver la factura, pero concretamente, si comparan el valor del kilowatt, por ejemplo, o del metro cúbico de gas, cada factura tiene un determinado valor. Si ese valor es en la factura que se abonó recientemente es diferente al del bimestre anterior, en ese caso procede la, la devolución. Muy bien, entonces hay que fijarse ahí y sacar la cuenta para determinar a ver si le habían... Efectivamente, le aclaro que si, aplicado no, el aumento. Si no se cumpliera con la disposición, habría un delito de desobediencia. Uh-huh. Así que creo que las empresas van a proceder a devolver este dinero y es obligación de los centros de control con, digamos, justamente verificar que se cumpla. Así que, uh-huh, bueno, esperemos que cada uno cumpla con su obligación, sus roles, y, bueno, estos aumentos tan ilegales queden totalmente sin efecto, ¿no? Teniendo en cuenta que esta historia de los aumentos, específicamente de la luz y del gas, han ido avanzando por parte de las empresas y retrocediendo por parte de las presentaciones de distintas asociaciones, y la justicia en algunos casos determinó a favor de las asociaciones, pero hubo un ida y vuelta bastantes veces en este caso. Ahora, ¿en qué situación se encuentra? Mire, en realidad el ida y vuelta es relativo. En 14 meses, sí, a partir de la... circunstancias que se dicta la ley de emergencia pública y termina el régimen de convertibilidad, todos los intentos de incrementos tarifarios fueron fracasados. Ya esta es la quinta resolución judicial específica que los impide, y la situación es concretamente que cada uno que analice su factura de luz y gas iba a ver que básicamente es lo mismo que está pagando desde en el último, digamos, desde diciembre, enero del 2002. Uh-huh. Esto es a raíz de justamente de las diversas presentaciones judiciales efectuadas, y el objeto no es perjudicar a las empresas, sino que se siga un régimen racional tal cual describe la ley de emergencia pública respecto al eventual reajuste que deba corresponder, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta las actuaciones anteriores, sí, el Poder Ejecutivo puede nuevamente ir en contra de la decisión judicial. Mire, ya hubo dos decretos de necesidad de urgencia, sí, que fueron dejados sin efecto. Claro. Me parece que acá lo que hay que entender, si hay una ley, hay que cumplirla y no dictar decretos en contra de la ley, porque si no, bueno, entonces que se cierre el Congreso y se gobierne que por decreto. Esto es lo que se intentó hacer, no es razonable. Que se sigan los caminos que corresponde. La ley marca el funcionamiento de una comisión de renegociación, y dicha comisión es la que debe estar funcionando, ¿no? Lamentablemente en energía y gas se quiso saltar esto, claro, y así ha llevado a estas circunstancias. La cuestión es que en esa comisión deben estar presentados todos los estudios, todos los análisis que corresponda desde el punto de vista de las tarifas, cómo inciden en la economía, cómo inciden en los usuarios, etcétera, etcétera, y sobre esa base tomar una determinación. Esto es lo que no se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Ahora, teniendo en cuenta lo que queda del mandato de Duhalde, ¿usted cree que esta definición concreta, teniendo en cuenta a la comisión, va a pasar para el próximo gobierno? Sí, lo lógico sería, teniendo en cuenta las circunstancias del agotamiento del tiempo, sí, y del poder político, que está en directa relación con ese acortamiento del tiempo, sería razonable que esto quede insertado dentro, uh-huh, de la próxima administración. Pero eso, uh-huh, no importa que deban suspenderse los términos de la renegociación. La renegociación debe continuar. La decisión será, en todo caso, de la próxima administración, pero los pasos deben cumplirse, uh-huh, porque si no, después se complica mucho más. Nosotros no estamos en contra de esto, sino estamos en contra de los dictámenes y resoluciones que violan la ley y la negociación que no contempla esta circunstancia. Una última pregunta, Martín. Sí, cómo no. ¿Cómo considera el trabajo de la comisión que investiga las renegociaciones? La comisión de renegociación, en algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de aguas, está trabajando bien, también lo está haciendo relativamente bien también el tema de peaje. No ha actuado bien en este tema, creo que por influencia de la Secretaría de Energía, ajá, que tal vez hay algunas personas muy ligadas a algunos intereses empresarios, están presionando por un aumento que, reiteramos, así no va a caminar, no caminó ni lo va a hacer en el futuro. Deben cumplirse los plazos y condiciones de la renegociación. Horacio Oberstein, y tenga usted muy buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Era Horacio Oberstein, de la Unión de Usuarios y Consumidores, obrero de la Unión Ferroviaria. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Ayer tuvieron una reunión con gente del Ministerio de Trabajo, con las empresas ahí, en la que después de esa reunión se decide el paro, ¿no? ¿Cuál es la postura de los empresarios y del gobierno ante el reclamo salarial? Mira, la postura de los empresarios es la misma de siempre. Sí. Desconocer un reclamo que es más que justo. Nosotros tenemos compañeros, para poner la discusión en el tono justo. Sí. Nosotros tenemos compañeros de pieza que cobran 222 pesos de básico. Uh-huh. Compañeros que son los que, viste, los guardadenes. Sí. Cobran 350 pesos de básico. No estamos hablando de sumas millonarias. Claro. Estamos hablando de verdaderos sueldos de hambre. Inclusive algunos de estos empresarios reconocen que tenemos sueldos por debajo de la línea pobreza. Uh-huh. Es más, plantean de la indigencia. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque nosotros estamos pidiendo aumento salarial. Estas empresas están en condiciones, sí o no, de dar un aumento salarial. Uh-huh. Creo que la discusión de fondo es esa. Pero hace 7 años que venimos con el salario congelado. Estas empresas han aumentado la cantidad de pasajeros, han subido las tarifas 3 veces en 7 años, y ahora han recibido un premio. ¿El premio en qué consistía? Consistía en, por el gran desastre que han hecho estos empresarios, le han dado un premio que es darle el subsidio por el gasoil, que llevan a 1 millón de pesos por día. Uh-huh. Con 1 millón de pesos por día, nosotros cuando éramos estatales le pagábamos el sueldo a 120.000 trabajadores. Ahora, porque esa fue la excusa por la cual se privatizaron. Claro, ¿no? Era el lema de Menem, ¿no? Claro, de Menem y del otro, ¿cómo se llama este muchachito? Neustadt. Uh-huh. Ahora también se gasta 1 millón de pesos por día. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que eso va a parar a los sueldos de 12.000 trabajadores, antes eran 120.000. ¿Quedó un 10% de los trabajadores desde que se concesionó el servicio? Claro, claro. Mirá. Más 5 empresarios. Uh-huh. Entonces nosotros en vez de darle de comer a 5 empresarios, preferimos darle de comer a 90.000 trabajadores más. Obviamente. La cuenta es clara, ¿no? Uh-huh. Y aparte es una discusión seria hacia la sociedad. ¿Nosotros vamos a seguir manteniendo a estos empresarios? Totalmente de acuerdo. Es un debate que tendríamos que hacer serio y no de la forma payasesca que lo están haciendo los actuales candidatos presidenciales, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Los dos gremios tienen una postura, como lo manifestás vos, o la fraternidad tiene otra posición en cuanto a la propiedad del sistema. Los dos gremios. Esta es la postura de las seccionales que hemos recuperado. Ajá. Uh-huh. Pedraza, obviamente, que no tiene ni el otro gremio tiene esta postura porque ellos son patrones, uh-huh. son dueños de un ferrocarril. Ellos lo que están planteando es la restatización del piso. La restatización del piso, para que no entendamos lo que significa, es, ¿qué es? Que lo que más gasto da se lo pasen al Estado. Y que los privados se queden con la recaudación. Uh-huh. Es decir, es otro beneficio más para estos empresarios. ¿Pero por qué lo plantean así? Porque ellos también tienen una empresa que es el Belgrano Carga. ¿Entendés? Claro, que es el que deja mucho dinero, ¿no? Claro, entonces bueno, son dos discusiones distintas. No es casual, nosotros hace poco fuimos a Plaza de Mayo, uh-huh. viendo la restatización, hemos hecho una movilización fabulosa y ellos no pueden salir de la esquina. Uh-huh. Entonces, bueno, son distintas posturas que casualmente son las que están levantando el gobierno, las que avalan algunas empresas, las que avalan los candidatos presidenciales. Claro. Para aclarar un poquito para los oyentes, Rubén, ustedes son de unas seccionales dentro de la Unión Ferroviaria que no están, que están como con otra postura en los que manejan el gremio. Claro, nosotros tenemos el 40% del gremio. Uh-huh. Que son sindicatos que hemos recuperado nosotros, ¿no? Claro. Una vez que hemos recuperado para los trabajadores. Uh-huh. Y no es casual que en los lugares donde es más fuerte el paro, donde hay piquete, donde hay cortes, son de los lugares donde ganó la lista de oposición, ¿no? Uh-huh. No es casual. ¿Cómo sigue la historia? Mira, yo digo, la verdad estoy bastante sorprendido. Sí. Porque la verdad es que con el paro de hoy, yo ya creo que algunos funcionarios del gobierno y los anteriores tendrían que empezar a pensar seriamente qué es lo que quieren hacer. Uh-huh. Porque la semana que viene vamos 48 horas. Y si el paro de hoy fue fuerte, la semana que viene va a ser mucho más fuerte. Uh-huh. Porque, y después vamos a 72 horas y después vamos a tiempo indeterminado. Yo te puedo asegurar que la gente está para cualquier cosa, ¿no? Porque de verdad nos hemos asustado. Esta empresa tiene un... Estas empresas todas tienen un llamativo, ¿cómo te puedo explicar? Funcionamiento. Sí. Ellos jodieron por igual al usuario como al trabajador. Obviamente, claro. Es decir, al usuario le jodieron la vida porque viajan en los trenes que viajan. Uh-huh. A nosotros nos jodieron la vida porque nos metieron convenios flexibilizados, salarios de hambre, obviamente con la complicidad de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Nos jodieron la vida a los dos. La verdad es eso. Por eso hoy el paro es tan fuerte como es. Claro. Un acatamiento que supera el 95% de la gente. No es joda eso. Es paro muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, el sector de ustedes, por un lado está el reclamo salarial, pero por otro lado está la discusión fuerte y seria de qué se hace con el sistema de trenes en general. Sí, seguro. Lo que pasa es que hasta ahora el tema de la restitución es bárbaro, porque si vos lees los diarios, todos discuten contra un fantasma. Uh-huh. Porque nadie plantea la restitución en este país, es el fantasma contra los trabajadores. Claro. Bueno, ahora, la semana que viene, le hemos pedido a Patricia Walsh que presente el proyecto nuestro. Uh-huh. Y hemos... Digo Patricia porque fue la que nos dijo que sí. Y queremos hablar con todos los candidatos a ver quiénes son los que nos acompañan. Uh-huh. Te puedo asegurar que nos han cerrado más de una de las puertas que nosotros nos imaginamos que iban a estar abiertas. Pero bueno, también eso va a servir para un poquito desenmascarar a cada uno quién es quién, ¿no? Totalmente. Acá hay un proyecto que es de los trabajadores que plantea restatización con control de los trabajadores y los usuarios. Y bueno, y queremos ver quiénes son los que acompañan este proyecto. Rubén Zurero, clarísimo, ¿eh? Te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a vos. Hasta luego. Era entonces Rubén Sobrero, de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria, contándonos un poco cómo viene el reclamo de una parte, en todo caso, del gremio de la Unión Ferroviaria, que está quebrada, y también de la... Igualmente. Estabas ahí con el tema de las elecciones. Barcesat, para que nos cuente un poquito su impresión al respecto de todo este tema de la Corte y también uno de los casos por los cuales se los acusaría, que era una presentación que había hecho Barcesat. ¿Qué tal, Eduardo Barcesat? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. La denuncia que había hecho usted contra algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia trataba de un caso en el que habían tenido una reunión integrantes de la Corte Suprema con un hombre de la Iglesia, ¿no? En el que este hombre le habría pedido a los jueces de la Corte algún tipo de anuencia a favor de la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cosa que tenía que expedirse la Corte, ¿verdad? Sí, en efecto, se trata de la causa Astizo, una de las dos que está en este momento a conocimiento y decisión de la Corte. Esa causa colecta sentencias de primera y segunda instancia que declaran la nulidad e inconstitucionalidad de estas leyes de punto final y obediencia debida. Uh-huh. Y un muy contundente dictamen del Procurador General en el mismo sentido. Uh-huh. Que además establece que si alguien convalidara estas normas, estaría incurso en el delito constitucional del artículo 29, que son los que conceden poderes o facultades extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, estando así la situación, aparece el vicario castrense, el obispo Basioto, a requerir en favor de sus feligreses, es decir, la impunidad de los criminales responsables de delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Bueno, el ministro Adolfo Vázquez, que parece que ofició como vocero de la corporación, me refiero a los ministros que lo atendieron, aclaremos que la Iglesia no es parte, ni por supuesto tampoco permanente, sino Basioto en esta causa, uh-huh. De manera que ya era de por sí una irregularidad que se recibiera a alguien que no es parte a venir a formular peticiones o reclamos respecto de una causa en trámite ante la Corte. Claro, no fue como institución Iglesia Católica. No, es un funcionario inferior, así que obviamente presentada a la Iglesia. Uh-huh. Y el ministro Vázquez dice que van a emitir su pronunciamiento antes de la transmisión del mando y que además la Corte ya tiene tomada a favor de la constitucionalidad de estas leyes. Así directamente. Y prejuzgó. Uh-huh. Bueno, inmediatamente le planteo la recusación y, por supuesto, el pedido de juicio político y remoción de este magistrado de la Corte. Y para nuestra desagradable sorpresa, uh-huh, pocos días después se reúnen otros 7 ministros de la Corte, no así Petracchi, que se mantuvo aparte de todo esto, se reúnen otros 7 ministros y rechazan la recusación diciendo que, bueno, emitió opinión, pero que eso no es prejuzgar. Vaya, si decir la fecha del fallo, el contenido, claro, del fallo no es prejuzgar, ya no sé qué es prejuzgar, ¿no? Bueno, en función de eso, entonces, recusé a los otros 7 miembros de la es decir, quedaría únicamente Petracchi habilitado para votar, el resto tendría que integrarse con jueces, y ese mecanismo de la recusación debe ser rápidamente resuelto, es decir, hay una lista de conjueces, presidentes de salas y cámaras de apelaciones, así que podrían ya perfectamente desde el 27 o 28 de febrero que promoví la recusación, articulado el mecanismo de integración del alto tribunal, uh-huh, no fue así, razón por la que anteayer promoví entonces el pedido de enjuiciamiento por mal desempeño respecto de los 7 magistrados recusados, ¿no? Con lo cual quedaría solamente habilitado en esa causa para intervenir el doctor Petracchi. Bueno, yo entiendo que esto es una causa de la mayor gravedad institucional. Digo esto porque, si bien comparto las razones que han habilitado que en el caso Magariños, uh-huh, se haya formulado una acusación contra el presidente de la Corte, me parece que el tema de las leyes de punto final y obediencia debida tiene un calado institucional muy superior, diría, y amerita, por cierto, que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados examine los antecedentes y ponga en marcha la acusación respecto a estos 8 ministros de la Corte Suprema, ¿no? Claro, la gravedad del delito, que no son como nosotros, que son delitos más que tienen que ver con causas tributarias o económicas, ¿no? Bueno, lo otro además fue una sanción disciplinaria que efectivamente en forma indebida se le impuso al juez Magariño, uh-huh, y creo que esto tiene su importancia, ¿no? Yo no se la resto, por cierto, claro, pero digo que frente a una prejuzgamiento en una causa que conmueve la opinión pública nacional e internacional, el haber prejuzgado tiene un calado, un peso, una opinión institucional mucho mayor. Uh-huh. Marcelo, ¿qué mirada tiene usted respecto de la situación esta que planteó el presidente de la Nación, Kirchner, con respecto a la Corte Suprema de Justicia? Lo digo en el sentido de estas supuestas extorsiones o presiones que se sucedieron de hecho, ¿no? Y que vienen tallando todo lo que es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial desde las épocas de Menem. Mire, mi opinión en esto es terminante. Yo creo que ha dicho bien lo que dijo Kirchner, en el sentido que, primero, un tirón de orejas, diría, a la Cámara de Diputados de la Nación, diciéndole ejerzan las potestades constitucionales que tienen, ¿no? Uh-huh. Un maestro del derecho y de la función judiciaria, el doctor Bofi Bollero, que integró la Corte Suprema hasta que fue desplazado por un golpe de Estado, decía que cuando un órgano constitucional de las potestades que la Constitución le otorga, esas potestades son inmediatamente usurpadas por quien carece de ellas, con lo que, concluía Bofi Bollero, la Constitución deja de regir en la misma medida, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos asistido a un proceso de concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, de deterioro profundo de la actividad del Congreso de la Nación, de intrusión del Poder Ejecutivo en la Administración de Justicia o de colusión en la Administración de las Causas. Bueno, todo lo que vuelva a restablecer la división de poderes y el equilibrio entre poderes va a ser y tiene que ser favorecido por la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Eduardo Barcesat, le agradecemos mucho la comunicación. Hasta pronto. Que tenga usted buen día. Era Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos también, contándonos un poco de lo que se trataba su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, su recusación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y algunas opiniones también sobre la situación está planteada. Parte de el Héctor Polino, que es el denunciante, para que nos cuente bien de qué se trataba esa causa y cómo habían actuado los ministros de la Corte. Polino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Se trata de lo siguiente. Sí. Cuando la Secretaría de Comunicaciones de la Nación dictó una resolución estableciendo el callback, es decir, el pago revertido, ajá, cuando una empresa, un estudio jurídico, hacían muchas llamadas al exterior, le convenían pagar un abono, uh-huh, a una empresa ubicada en los Estados Unidos y desde ahí se comunicaba con el interior de nuestro país, ah, o con el resto del mundo, sí, y pagando la tarifa que existía en los Estados Unidos, que era más barata, infinitamente más barata que la nuestra. Uh-huh. Entonces, la empresa Telintar inició una acción judicial contra la Secretaría de Comunicaciones, contra el Ministerio de Economía de la Nación. El juez, de primera instancia, obliga a presentar un escrito evaluando el monto del perjuicio que le ocasionaría la aplicación de ese sistema. Y la empresa establece que el perjuicio es de 446 millones de dólares. Entonces el juez de primera instancia le obliga a pagar la tasa de justicia que corresponde a ese monto, uh-huh, y que pagan todos los mortales que pleitean en la justicia en nuestro país, que era de 10.349.930 pesos, que en ese momento era el equivalente a dólares. Claro. La empresa paga esa cifra. Luego paga pero apela, uh-huh, y va a la Cámara Nacional de Apelaciones. La Cámara, con el voto de los tres miembros que la integraban, confirma la resolución de primera instancia. Entonces se van a través del recurso extraordinario a la Corte. Y la Corte, con el voto de la mayoría automática, de los cinco miembros que componían la mayoría menemista, uh-huh, y con el voto en contra de los otros cuatro jueces, da vuelta la resolución y obliga al fisco argentino a devolverle esos 10.349.930 dólares a la empresa y lo sustituye esa tasa de justicia por 70 pesos, es decir, 70 dólares, que corresponde a los juicios por montos indeterminados. Uh-huh. Pero este no era un juicio por monto indeterminado. Uh-huh. Este era un juicio por un monto determinado, y tal es así que el juez Guglielmino, juez federal en lo contencioso administrativo de primera instancia, le obliga a cuantificar el perjuicio por el cual estaba pleiteando. Y lo cuantifica. La Corte beneficia a la empresa casi en 10.400.000 dólares. Claro. Ahora, y perjudica al Estado argentino, uh-huh, por esa cifra. Ahora yo me pregunto, sí, ¿estos favores se hacen gratuitamente? No, obviamente que no. Un miembro, cinco miembros de la Corte dan vuelta el fallo de primera instancia, el fallo de la Cámara de Apelaciones, y votan en contra los doctores Fight, Petracchi, Belusio y Bosser, uh-huh, y solamente la mayoría menemista da vuelta el fallo, perjudicando al fisco argentino, beneficiando a una empresa privada de capitales extranjeros. Uh-huh. ¿Se hace gratuitamente estos beneficios? Yo tengo mi duda, ¿no? Que no tengo la prueba de la contraprestación o de la recompensa brindada, pero evidentemente nadie perjudica impunemente al Estado a cambio de nada. Obviamente. En una cifra millonaria como esta, de una empresa que ya había hecho el depósito correspondiente, ya había ingresado esa cifra al fisco argentino. Que después se lo devolvió. Claro. ¿En manos de quién estaba Telintar en ese momento? Telintar, el paquete accionario era el 50% Telecom, uh-huh, y el 50% Telefónica. Uh-huh. Y Telecom, sabemos que el paquete accionario es el por partes iguales del gobierno francés y del gobierno italiano. Claro. Y Telefónica, los accionistas son españoles, son capitales españoles. ¿Y la causa por la que se había presentado la denuncia, la causa primigenia, digamos, cómo se terminó resolviendo? ¿Cuál? La causa por la que se había hecho la presentación, digamos, la denuncia del servicio este del callback, ¿cómo se resolvió eso? No, fue rechazado. Fue rechazado. Fue rechazado, así que el callback está en vigencia. Claro. En este momento. Uh-huh. Era improcedente el planteo que el Estado argentino tenía todo el derecho uh-huh. a abrir las llamadas internacionales a la competencia. Uh-huh. Ahora, es muy gracioso el comportamiento de estas empresas, porque estas empresas pertenecen a países que hacen de la competencia, de la libertad de mercado y demás, casi un credo. Uh-huh. Y resulta que cuando actúan en los países de la periferia, son monopólicas y se aferran al monopolio. Claro, no les gusta la competencia que ellos tanto pregonan, y además que son estatales, ¿no? Claro, claro, los capitales son de los estados francés e italiano. La española uh-huh. no, porque luego comenzó siendo el Estado uh-huh. español, pero luego fueron privatizados también en España. Uh-huh. Pero con posterioridad, cuando en Argentina se privatizan, es el Estado español, el Estado francés y el Estado italiano que se hacen cargo de Entel uh-huh. en la prestación de los servicios urbanos y de larga distancia nacionales e internacionales. Claro. Polino, ¿esta denuncia va a ser presentada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Cuándo se va a seguir tratando todo el tema de la Corte? El jueves de la semana próxima.